Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Hoy martes 2 de junio del 2020, en esta época de pandemia tremenda que estamos viviendo, ¿verdad? Muchos son los tópicos que tenemos. Obviamente la cuestión de que se cuiden, que hagan caso a las instrucciones de las autoridades y pues un breve reconocimiento a quienes se estén curando, que le echen muchas ganas a la vida y pues que esto salga de verdad muy bien. Bien, tenemos que en Juchitepec, ante la contingencia por el COVID-19, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán estableció un comedor comunitario. Se invita a los pobladores a que donen alimentos con el fin de preparar comidas y así apoyar a quien más lo necesite. El comedor está ubicado en la parroquia en un horario de 9 a 17 horas, y el ayuntamiento va a habilitar otro comedor a partir del 11 de mayo en el centro de la juventud para la cabecera municipal y para Cuijingo, enfrente de la delegación respectiva, ¿verdad? Tenemos nosotros otros anuncios. En Juchitepec tenemos al Tepozán, es una hamburguesería en la Avenida de las Flores y Casas. El directorio diseño floral, perdón, arreglo de flores a domicilio, y Eduardo Godesh son quienes prestan sus servicios. Una meca tenemos a Europan, en Rosario 25, en Amecameque, el Rancho del Valle, la carretera Santiago-Chalma, sin número. Barbacoa y Michotes de Don Jorge, que se encuentra siempre muy puntual frente a la CFE de Amecameca. En Tlalmanalco tenemos juegos de mesa a domicilio, San Martín de Valencia, número 1. Laurolín, en la misma dirección, él vende licor artesanal, Dulce Universo, artículos para fiestas y artículos infantiles y de ocasión. Si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Primero, nombre de tu negocio, después el tipo de servicio que ofreces o los artículos que vendes, tu dirección y tu número telefónico. Má- manda tus datos a la página de Facebook La Voladora Radio o comunícate al número 978-5252. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Comunícate al 55 18 25 27 99 y puedes descargar la aplicación en Play Store disponible para iOS y Android. Esta es La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 55 40 61 54 59. En Facebook y Twitter como @lavoladoraradio y nuestra página web www.lavoladora.org. Tenemos a Rhino Printer Technology en calle Cuauhtémoc 38 en Amecameca, Go for Life. Venden agua purificada en calle Libertad 92 en Amecameca. Y varias empresas que ofrecen sus servicios, apoyen a todo el mundo, échenle ganas. Neuróticos Anónimos nos ofrece una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, orientación gratuita. Mayores informes 30 92 12 46. Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal, paso 12. Orientación gratuita también al 55 83 08 19 28. Desarrollo Humano ofrece psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares. Vamos a encontrarlos en juntas virtuales de las 20 a 21:30. Mayores informes 55 12 28 26 54. Bien, estos son nuestros anuncios del día de hoy. Y como les comentamos, pues tenemos una variedad de temas, una variedad de cuestiones a considerar en estos momentos. Repito, aparte de lo del COVID-19, que ya lo platicamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, en este momento van a entrar unos comerciales y después seguiremos platicando. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9:16. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox. o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Varias informaciones que comentar con ustedes. Lo primero es uno de los iniciales enroques en el gobierno, si bien no se da a nivel de secretarías de Estado, que estaríamos hablando de la primera fila, sí tenemos algo interesante porque nos pronostica un manejo, pues, importante de la política económica. Resulta que el licenciado Ricardo Rodríguez, el titular del Instituto para Devolver al Pueblo de lo Robado, él ha presentado su renuncia. Lo va a sustituir Jaime Cárdenas, doctor en Derecho. Va a ser el encargado del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Jaime, pues sabemos, es un destacado catedrático con una formación constitucional muy fuerte, pero sí su paso por el foro, es decir, por los tribunales, no ha sido muy abundante. Tenemos pocas noticias de asuntos en los que él ha participado, sobre todo de defensa en pues lo que ha sido la actividad política del presidente López Obrador. Ricardo Rodríguez pues tuvo un paso interesante en este instituto para devolver al pueblo lo robado, pero sí, por lo menos como tercero perjudicado, tuvo que ver bastante cuestión en tribunales, es decir, estamos hablando de una ocupación netamente litigiosa. Esperemos que haya suerte para los dos. Bien, ¿qué sucederá con el licenciado Ricardo Rodríguez? Parece, según nos comentan, que se va a la Procuraduría del Consumidor. Su titular actual pues ha estado con problemas de salud. No sabemos hasta qué punto esos problemas de salud sean de salud política o de salud física. Esperemos que esté bien, pero nos comentan, Ricardo Rodríguez se va con su experiencia en tribunales a manejar el Instituto del Consumidor. Bien. Tenemos nosotros una pena de comunicarles que Héctor Suárez, el actor y comediante, falleció a los 81 años. Es muy escueto lo que nos comentan, pero pues vayan hasta allá nuestras condolencias. Bien, vamos a comentar la actualidad política nacional que está girando alrededor de lo que podríamos llamar las tres joyas de la corona de la Cuarta Transformación, que serían el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Comenzaremos por el Tren Maya. Miren, tenemos aquí varias cuestiones importantes, realmente importantes. Hubo o hay el proyecto ahí medio simpaticón de reponer el tren por lo que quieren llamar la ruta de Cortés, es decir, los trenes tanto de vía ancha como de vía angosta que tenemos circulando por aquí por la ruta de los volcanes. Yo no veo oposición de nadie ni problemas, porque estamos hablando de rutas que ya existían desde la antigüedad, desde las rutas que llamemos pulqueras, así denominadas, porque era lo que se transportaba por ferrocarril, hasta ya las rutas formales, México-Oaxaca, México-Veracruz, etcétera, etcétera. Y yo no vi ninguna oposición. De la misma forma, en cuanto al tren en la península, el mayor trazo de estas partes, pues es un ferrocarril que ya existía en la península. Y por ahí era por donde se comunicaba Yucatán con el resto del país. Gracias a ese tren, Yucatán exportaba también directamente por los puertos de Progreso, Champotón, Campeche, etcétera, etcétera. Y todo eso trajo un auge a la península. Obviamente, a la hora que se cerraron estas cuestiones, entramos en una problemática que dejó al turismo como prácticamente la única fuente de ingresos importante de la península. Aun cuando, pues tenemos una actividad petrolera muy fuerte en Campeche, todo esto está orientado hacia el centro de la ciudad, es decir, aun cuando Campeche y Ciudad del Carmen pues albergan edificios dedicados a la explotación petrolera, pues estos edificios, su personal es nombrado desde el centro, casi todos los técnicos vienen de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y no hay mayor impulso. ¿Por qué tanta oposición a que entren al Progreso estas rutas que sin duda van a ser muy atractivas? Cualquier viajero que le comenten que va a ir a pasear a toda la zona maya, pues estaría muy contento, y ahora imagínense hacerlo por ferrocarril, pues estaría mucho más contento. Quienes hemos ido por allá, podemos platicar del gran atraso y de la gran problemática que tiene el aislamiento de la península. Podemos platicar también de la explotación de la que son sujetos los chontales, los tzales, los tzotziles y toda la etnia maya quiché que vive por esos lugares. Tenemos fervientes defensores de la selva que no hacen nada por defender esta explotación. Yo me pregunto, ¿hay alguien que sea más pobre que las mujeres que viven en la selva Lacandona? Obviamente, todos hombres y mujeres son pobres, pero las mujeres son aún más pobres. No miento ni escatimo verdad si yo comento que definitivamente son usadas como bestias de carga, lo cual debe de dolernos a todos. Y no podemos permitir que esto esté tan alejado de la realidad y del progreso. Bienvenido el Tren Maya, y lo digo desde una perspectiva que debe de traer progreso a la península. ¿Cuánta gente muere diariamente en la península por enfermedades que no deberían de ser ningún problema? Porque simplemente no hay medios, no hay antibióticos, no hay hospitales, etcétera, que los curen totalmente. Tenemos represión absoluta a todo. Tenemos centros indígenas que son baleados impunemente por guardias blancas. Y hay gente que se atreve a defender que las cosas sigan así. No podemos estar viviendo tanto atraso y esperamos de verdad que este Tren Maya, el cual, repito, la mayoría de las vías ya están tendidas, habrá que mejorarlas. Y hacemos ese parangón muy conscientemente con las rutas férreas que cruzan aquí el área de los volcanes, el cual, cuando en un término que da a pensar mucho de los retrógradas, de los que le quisieron poner el nombre de la ruta de Cortés, que es verdaderamente vergonzoso, pero bueno, existen esas rutas, son bonitas, son pintorescas, y cuando se quiso hacer esto, nadie alegó nada. Ahora, ¿qué se hace en esta zona de la península? Es bienvenida esta iniciativa y tenemos que echarle ganas para que los hermanos de la península de Yucatán y de todo el área selvática del sureste, ahí en Chiapas, la parte de Tabasco, la parte de Veracruz, Oaxaca, etcétera, etcétera, encuentren una próxima vía de progreso. Bien, nos vamos a otro corte y estamos en Hablando y Cooperando. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. estamos platicando acerca de todas estas cuestiones importantes. Estamos a punto de, o ya estamos, se supone, en el regreso a las actividades económicas. Si esto es prematuro o no, pues parece que trágicamente nos lo va a decir la realidad. Pero por lo pronto hay que entrarle, hay que echarle ganas y hay que ver las cosas como están en esta pandemia que tiene este aspecto económico que puede, de hecho, superar en mucho la problemática de la pandemia. ¿Por qué? Pues para ponerlo en números redondos, si tenemos 100,000 contagiados, que son muchos en la República, y 10,000 personas fallecidas, que, repito, con una que fuera ya es demasiado. Tenemos conservadoramente, por esta causa del coronavirus, 1,000,000 de personas sin empleo. 1,000,000 de personas que no saben qué hacer. 1,000,000 de probables juicios laborales. 1,000,000 de hogares que no sabemos cómo van a resolver su problema económico. Y esto es verdaderamente muy, muy, muy grave. El problema es que no tenemos hasta la fecha un programa o un plan para ver cómo resarcimos el dinamismo que debe tener la economía y cómo volvemos a incorporar a estas personas al trabajo. Esto se agrava si nos ponemos a pensar que tenemos un déficit de 2,000,000 de personas que van a requerir trabajo en los próximos 12 meses. Tenemos sobre el tema opiniones variadas, opiniones de gente muy experta y también de gente verdaderamente del nivel de los que salieron con sus cochecitos a pegar gritos ahí. Haciendo uso de su derecho de manifestación de las ideas del artículo 6 constitucional. Comentábamos en un principio, teníamos la cuestión de 1,000,000 de personas sin empleo por causa del coronavirus, que es lo que se comenta muy, muy, muy generalmente, y los 2,000,000 de empleo que son necesarios. Pero también les vamos a platicar que los indicadores laborales al mes de abril, que dio a conocer el INEGI, nos hablan que el 12.3% de la población en edad de trabajar dejó de estar activa. Es decir, que en realidad estamos hablando de 12,000,000 de trabajadores, y que tenemos como población subocupada a 5.9,000,000. Es decir, no tendríamos, de acuerdo al INEGI, una pérdida de 1,000,000 de trabajos, sino que estamos hablando de un 12.3%, es decir, 12,000,000 de trabajadores. ¿Qué es lo que ha sucedido con ellos? Porque, pues imagínense, no hay lugar a donde cupieran. Estamos hablando aproximadamente de la mitad de la población de la Ciudad de México, o de la población total de Guadalajara y Monterrey juntas, ¿verdad? Es decir, una cantidad de trabajadores que han dejado de serlo. Bien, encontramos pues a gente tan respetable como Enrique Quintana, y la misma gente de el INEGI. Y otros especialistas que nos dan este panorama verdaderamente desolado, pero la gente aún precariamente sigue comiendo y sigue viviendo. ¿A dónde se fueron estos 12 millones y medio de trabajos de los cuales nos habla el INEGI? Ya no están. Es decir, tenemos que son trabajos formales que han desaparecido y que esto se ha ido lógicamente hacia los niveles del empleo informal. Aquí sí quiero hacer una puntualización muy exacta. Es decir, cuando hablamos del empleo informal, estamos hablando de un empleo ilícito, de un empleo ilegal, evidentemente que no. Estamos hablando, de acuerdo a las cifras oficiales que estamos comentando, y repito, las van a encontrar en el informe del INEGI al mes de abril de este año, y esas fuentes de trabajo, pues simplemente no están bajo la dependencia y la dirección de un patrón, de un empleador, como ahora ya dice la Ley Federal del Trabajo, sino que es gente que tiene que salir todos los días a ganarse la vida. Tenemos aquí cuestiones importantes, como que el Banco de México, en su encuesta mensual, nos habla que vamos a tener una caída de 650 mil empleos formales entre este año y el siguiente, lo cual va a causar una erosión verdaderamente importante. Pero vamos a analizar esto con frialdad. Vamos a ponernos en el caso que probablemente le esté sucediendo a usted o a personas que usted estima y en las cuales pues se pierde el trabajo, a veces porque los corrieron o a veces porque se perdió la empresa. La cantidad de cortinas bajadas por este COVID, que ya no se van a abrir, al menos en el corto tiempo, nos dan fe de eso. Y repito, ¿qué es lo que está sucediendo con las personas que o bien ya no tienen trabajo porque los corrieron, o bien porque desapareció su fuente de trabajo? Y nos vamos a encontrar con que pues han tenido que vivir o que organizarse con otras personas para generar nuevas fuentes de empleo. ¿Qué es lo que sucede? Que en estos indicadores tan anquilosados, tan verdaderamente hechos para servir como agencias de empleo por parte de las universidades para los grandes empleadores, no vamos a encontrar cómo se reconvierte una fuente de empleo por la generación misma de la iniciativa personal de esos trabajadores que siguen, a pesar de lo que sea, llevando a sus casas el pan diario. Eso es lo que sucede en realidad. La mayoría de esa gente ha entrado en otro nivel. ¿Cuál es el reto en realidad para el gobierno? ¿O va a generar esos 12 millones y medio de trabajo, de trabajos que se requieren según esta encuesta del INEGI? Repito, no estamos aquí inventando nada ni saliendo con tremendas, ¿no? O bien, pues simplemente comenzar a dar pasos para la organización social para el trabajo. Ese es el punto. O bien, tenemos un Estado, tenemos un gobierno al servicio de las empresas que, pues, representan la planta tradicional de trabajo, o bien empezamos a generar las formas de organización para que la gente pueda llevar un sustento diario a sus casas, dando las facilidades necesarias para que estos trabajos sostengan a nuestras comunidades y no sean simplemente pues algo accesorio, es decir, hacer que quien hace una artesanía pueda vivir dignamente, que quien hace unas gelatinitas pueda vivir dignamente, quien vende churros pueda vivir dignamente y que podamos generar una verdadera riqueza a partir del trabajo genuino de las personas. De verdad, para mí ha sido durante mucho tiempo un baldón de vergüenza en la sociedad mexicana que se ataque al trabajo informal, esas manos llenas de ampollas, de callos, de gente que saca adelante a su familia, ¿verdad?, quemándose en el comal, ofreciéndose como trabajador para los servicios domésticos, etcétera, y que son menospreciados, como si ser explotado por un patrón fuera una gran motivación de orgullo. Bien, nos vamos a los siguientes anuncios y yo estaré de regreso en un momento para la parte final de este programa. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Yeah. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos aquí platicando acerca del grave problema que tenemos de trabajo, inversión y dinero en este regreso de la pandemia, o con todo y pandemia, como lo quieran ustedes ver. Y comentábamos de lo que nos dice el INEGI, que nos habla de 12.5 millones de personas sin un empleo formal a fines de abril del 2020. Y comentábamos, no es que hayan desaparecido esas personas, ni que estén en la delincuencia, ni nada. Simplemente, esas personas tienen que ganarse el sustento diario en las condiciones más difíciles que podemos encontrar. Y comentábamos, esas personas pues están ahorita en un comal, ofreciendo pues lo más rico que pueden vender. Están vendiendo en las orillas de la carretera, están ofreciendo sus trabajos desde el señor que instala las cortinas, que ayuda en ciertas labores, las señoras que piden apoyo para sacar adelante a sus hijos y están en las labores del hogar, hasta casos que, pues sí, los podemos ver a diario, subrayo, en el transporte público que va a la Ciudad de México. Me encuentro yo con jóvenes profesionistas que van a ver qué consiguen de chamba en la ciudad. Jóvenes profesionistas. De sus pláticas deduzco que son gente talentosa, que son gente apreciable, que este país no se puede dar el lujo de tenerlos desocupados. Y repito, o bien se crean 12.5 millones de empleos, lo cual es verdaderamente imposible, o empezamos a generar políticas de organización social para el trabajo que nos permitan establecer redes en las cuales se genere la riqueza. Quiero dejar muy claro, aun cuando tengo un profundo respeto por la caridad cristiana, que debería de existir siempre como una actitud, ella no es la solución para los problemas. La caridad por sí misma no genera ninguna riqueza. Tenemos ahí una frase atribuida a Bill Gates que me encanta, ¿verdad? Que dice que los ricos no dan caridad, solo deducen impuestos. Y eso es claro. No es esa la forma, no es eso el seguir atados a un sistema verdaderamente caduco y carente de sustento. Eso es lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Independientemente del asesinato salvaje del que fue víctima un ciudadano negro y por el cual están peleando, la gente está cansada de no tener oportunidades. Si esto sucede en el país, que es el emblema del capitalismo, ahora, ¿por qué no está sucediendo en México? Y eso es cierto. Sí sucede, y tenemos nosotros, por otro lado, la jeunesse dorée, que vive de lo que trabajan sus papás o de cómo les llega esa lana, y que se sienten muy indignados, no porque no pueden trabajar, sino porque simplemente no pueden acceder a una vida de privilegios, de francachelas y de fiestotas a la que estaban ellos acostumbrados. Ese es el problema. Por eso protestan. Ninguna persona que veía uno en los carros que se estaban manifestando el sábado decía, oiga, yo quiero trabajar. Y sí, vimos que de un camión salían los brazos de los trabajadores que les gritaban que ellos eran los que sostenían el país. Y no esa bola de gente ridícula que verdaderamente pues, se veían muy chistosos, ¿no? Quieren que les den todo, quieren que todo mundo trabaje para ellos, los demás para ellos somos una bola de nacos, ¿verdad? Que debemos de generar riqueza para que ellos vivan muy bien. Eso no es el país. Repito, el reto de este país es reconvertir su economía para que la gente que a diario sale con la boca seca y sin un alimento en la boca pueda conseguir la forma de ganarse la vida. Y eso es reconociendo la economía real que tenemos en el país, es decir, en donde el 86%, esto fue a principio de año, yo creo que de acuerdo a estas cifras es mucho más, el 86% del trabajo es provisto por la micro, pequeña y mediana empresa y por el sector social. Esto es lo que debemos de cuidar, es el trabajo de la gente y no las utilidades de una empresa que para eso fue creada, para ver por su dinero, para generar sus propias sus propios medios de obtener mayores riquezas. Esto es lo importante y es lo que nos debe hacer ver que es otra realidad la que estamos viviendo. Y es la realidad de usted, señor, que se merece todo porque trabaja por su familia. Por mi parte es todo. Les mando un saludo muy afectuoso y nos vemos de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.